Bueno, pues escuchemos con atención la arenga del general Lorences. Pedimos su atención, por favor, a todos ustedes, su atención. ¡Soldados franceses, carguen armas! ¡Soldados, hemos surcado las azules aguas del mar, desafiando las tempestades y poniendo la mira en esta tierra mexicana! ¡Triunfantes y nunca derrotados para engrandecer a Francia y derrotar a México! ¡Tierra de hombres fanáticos y desorganizados! ¡Soldados! ¡Somos el ejército más poderoso y civilizado del universo! ¡Ante los mexicanos, somos superiores en raza, disciplina y emociones de sentimientos! ¡Fácilmente podemos derrotar al enemigo indio, al armado y fiel mandado! ¡Luchamos contra esta chusma de pueblo que es la puerta grande de México! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra sin cuartel! ¡Los mexicanos no resistirán la furia de nuestros cañonazos y caerán ante el filo de nuestras bayonetas! ¡Los ingleses y los españoles regresen a su patria, seguramente acobardados! ¡Será mejor así! ¡Así será más grande nuestro triunfo y más grande nuestro emperador, Napoleón III! ¡Desbaratemos los tratados de la soledad, papeles sin valor y mal escritos! ¡Atacaremos en tres columnas y el 5 de mayo tomaremos Puebla y seremos dueños de México! ¡A la victoria, franceses! ¡Viva Francia y viva México! Es así como realiza el general Lorenzetti, en esta ocasión representado por el señor Alexis Neira, representado por él al general Conde de Lorenzetti. Escuchemos con atención ahora la arenga de nuestro general Ignacio Zaragoza. Pedimos silencio, señores, silencio por favor, porque continuamos. Y escuchemos con atención a nuestro general Ignacio Zaragoza. ¡Silencio, por favor! ¡Soldados! ¡México acepta la guerra! ¡Más no lo ha provocado! ¡Pero lo acepta con honra y seguridad de haber cumplido fielmente su palabra! ¡Empeñado en sus preliminares! ¡Su fe ha sido burlada! ¡Las desgracias de la guerra pasarán sobre la nación! ¡Que injusta y despiadada pretende esta esclavitud! ¡Las razones, el mundo entero nos hará justicia! ¡Si la fortuna nos esperanza y perecemos con gloria la demanda, la posteridad recogerá, solicita nuestros nombres e imitará nuestro ejemplo! ¡Soldados! ¡Tengo una fe, sigan nuestro triunfo y sean como siempre, valientes en el combate y generosos en la victoria! ¡Viva México y buena paz! ¡Pero! Cuerpo de Palo, por llevar a cabo la batalla. Así que vamos acomodando las escoltas mexicanas para salir hacia Puerto de Palos para llevar a cabo la representación de la batalla. Vamos abriendo, por favor, espacio. Vamos abriendo espacio para que pasen las escoltas del lado mexicano. Por favor, si podemos ahí abrir espacio. Ahora les doy aquí enfrente para las escoltas mexicanas.